la Asamblea de Trabajadores de INPAS busca por distintas formas mantener viva su fuente de trabajo. La justicia ordenó el desalojo y cierre de la fábrica. Todos los trabajadores, trabajadoras, no es, tendría que decir trabajadoras, trabajadores, porque la mayor parte son mujeres, perdón. Se resiste de toda forma. Una de esas formas fue llamar, entre comillas, al arte y a la educación en apoyo. Para ver si ese sitio pelea desde ser fuente del trabajo, pero también como espacio, diríamos, cultural, en lo que culturalmente se entiende ligado a la educación y al arte. Y desde ese plan de los trabajadores, desde la gente de INPA, primero se organizó el Centro Cultural, que sigue existiendo y trabajando muchísimo, con teatro, con música, con todas las formas del arte. Después se puso en marcha el bachillerato popular, donde cursan 200 muchachas y muchachos, con docentes que todavía no cobran nada, pero que dan clase y los títulos han sido reconocidos tras una dura pelea. Y se pensó entonces dar un tercer paso, armar una universidad. La Universidad de las Madres, que es el antecedente a esta, tenía claro un paradigma, derechos humanos. Cuando se funda en el año 2000, ese era el paradigma que desde mi pensamiento era el que se podía servir como centro organizador. Para este momento, para la Universidad de los Trabajadores, es más complejo, porque la apuesta es cómo miran el mundo los trabajadores y las trabajadoras, y desde esa mirada, cómo construyen los saberes que les pertenecen, que se les deben reconocer como productores, como sujeto y objeto del conocimiento, y cómo realmente pelean para cambiar el mundo con las armas que, como muy bien dijera Fidel Castro aquella noche cuando habló frente a la Facultad de Derecho en Buenos Aires, para una generación de la que después no es, él y el Che son nuestros hermanos mayores, para mi generación, de la que no me arrepiento de nada, el mundo había que cambiarlo con toda la forma, con todas las formas posibles, con todos los instrumentos posibles, sin dejar nada de lado, pero sin dejar tampoco el amor y el sueño de cambiar el mundo en todo. Y dice Fidel, eso era de las otras generaciones. Hoy la lucha se da básicamente desde los saberes, desde la comunicación, la educación y el arte. Y el tema es entonces plantearse, y habrá que hacerlo, y no es fácil, cómo los trabajadores pueden formar un centro de saber, de cultura, de arte, de educación, donde el paradigma sea, si se quiere parcial, no me importa, tomamos partido, cómo miran los trabajadores y trabajadoras el mundo, no el pueblo, no la sociedad, la gente que trabaja, básicamente las obreras y los obreros, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo ven ellos los derechos humanos? No la gente en su totalidad. La gente en su totalidad tiene de todo para ver el mundo, pero los trabajadores y las trabajadoras son los más puestos fuera del mundo todos los días, de todos los días de la vida. Y eso te pone desde otra mirada. Hay que mirar de vuelta todo. Y no es fácil hacerlo. Es una pelea durísima, porque también tenemos que cambiar lo que, desde el punto de vista, si se quiere, especializado, desde el arte, desde la educación, desde lo intelectual, nos ponemos a trabajar ahí. Ya no se trata de hablar de cómo un intelectual ve el arte, cómo ven los trabajadores el arte, cómo nosotros podemos convertirnos junto a ellos en instrumento para transformar el mundo desde el paradigma de su existencia. Ellos son los que existen, ellos miran, y nosotros nos ponemos a mirar desde allí. No mira el mundo igual una mujer que trabaja en una fábrica de aluminio, en las condiciones terriblemente duras con que trabajan las obreras y los obreros de IPA, como lo puedo mirar yo desde mi casa rodeada de libros y de cuadros y de películas, que no es una casa rica, pero es una casa típicamente de alguien de la cultura estricta. No es lo mismo. Tenés que estar con los olores, tenés que estar con el sacrificio diario, con el cansancio, tenés que vencer un montón de cosas y desde ahí ves el mundo y se ve distinto, compañeros. El mundo es desde donde nos plantamos a verlo. ¿Y cómo abrimos la mente a partir del nuevo lugar en donde nos plantamos? ¿Y cómo hay que hacerlo? No lo sé. En el camino lo vamos aprendiendo. No lo estamos haciendo del todo bien, pero tampoco tan mal. Es la verdad. Mi balance es, no logramos todo lo que quisimos, pero estamos cayendo y levantando. Y hacemos cosas que están bien. Por ejemplo, la silla donde nos sentamos, la construimos nosotros con nuestras manos. Ya tenemos 100 sillas hermosas, muchas más hermosas que esta porquería de plástico, hechas con madera. Nosotros mismos cortamos la madera, pusimos los clavos, los tornillos, las pintamos. Así se hace. Nosotros estamos pintando la fábrica, estamos construyendo los baños, poniendo la luz. Aquí hay muchos compañeros que han pasado ya por la universidad, nos han visto trabajar. Y hasta se pueden reír, juntamos la plata haciendo sándwiches de milanesa, tortillas, empanadas, vendiendo libros. Así la estamos construyendo, duramente, peso a peso. Y ahora tenemos que levantar las paredes para dividir las aulas. Todo lo estamos haciendo así, trabajando con el cuerpo y trabajando con la cabeza. Y es muy difícil. Nunca enfrenté algo tan difícil. Y bueno, los que quieren participar, las puertas están abiertas.